tipo algún ejercicio de de bruxismo, algo que ayude para aflojar como toda esta zona, ¿viste? ¿Tenés mucho? Sí, no, sí, no. De hecho, mientras estaba enferma y yo qué sé, mi novia me tuvo que hacer acá masajes para descomprimir los hombros, los ¿sí? Pero igual estoy bruxando muchísimo, porque es esto, porque esto es un caos. Mandíbula. No estoy haciendo el ejercicio que digo, pero yo, no sé, algo que me ayude a... Parte alta de la espalda. Sí. Bien. Bueno, me gusta. Observa entonces mientras caminas cómo es tener el espacio todo para ti. Todo el espacio para vos. ¿Cómo sentís el cuerpo en esta caminata? Por esto que describías recién, si esas zonas te llaman más la atención, si sientes más rígidas, más cargadas. ¿O cómo es la sensación para esas zonas de la espalda o del cuerpo en general en comparación con otras? Por ahí hay un contraste que puedas percibir. Y si el cuerpo te pide algún movimiento, puedes moverte, estirarte, frenar tu caminata para hacer algún estiramiento que necesites. Y disfruta mucho de ese movimiento, de esos movimientos. Y cuando quieras, en tu tiempo, vas a buscar un lugar donde quedarte. Observa cómo es estar allí, cómo sentís tu postura. Sentí el contacto de los pies con el piso. ¿Cómo es ahora? ¿Si se siente equilibrado, parejito o hay alguna zona de los pies que reciba más peso? Tómate un momento desde ahí para mirar a un lado, al otro. ¿Qué cosas ves? ¿Cómo es el espacio para vos sola? ¿Cómo se siente de amplio? ¿Cómo es hasta ahora? Que venimos viniendo siempre a la mañana, a los mediodías. Y así, como quien no quiere la cosa, fíjate cómo se siente. ¡Uy! ¿Lisando? Y fíjate cómo es, cómo se siente hoy. Observa eso mientras cantas. sentís que tienen tono, tienen energía, son un soporte ahí activo, presente, más o menos, no sé dónde están mis piernas. Se puede mover con acompañar el cuerpo. Como quieras, lo que sea cómodo. no nos importa tanto lo que hace el cuerpo en general, sino que la pelota esté en contacto con el pie, ¿verdad? Es para el pie. Entonces, adelante y atrás. Fíjate que puede ser que haya algunas zonas que se sientan un poco más incómodas que otras. Pero no queremos que duela, o sea, andá chequeando. No presionar demasiado, si alguna zona te pide un poco más de presión, podés probar a ver qué onda. Y siempre tratando de llegar hasta lo más adelante de los deditos y hasta lo más atrás del talón. Toda la planta del pie en contacto con los pinchitos de la pelota. Fíjate si mientras lo haces, respiras. ¿Ves? Y nota cómo la planta del pie está en contacto con la pelota. Los deditos, todo el camino del pie hasta el talón. Y si querés puedes darle más velocidad o no, puedes probar. Fíjate también de recorrer el arco interno, si es posible. Y acércate la pelotita si querés, ¿eh? Más todavía para estar más cómodos, ¿sí? No pida perdón, señora. Por ahora son nuestras narices gratis. Entonces fíjate si puedes recorrer el arco interno también. Sí, del lado de adentro del pie, el costadete interno y también el costadete externo, luego. Ah. Por los dos. Esto supone como sostener la pelota con el otro pie. Sí. Y el arco externo del pie. Pero no lo roles contra el pie, el otro pie, digamos. Oh my God. Fíjate si seguís respirando con continuidad. Y si querés le das un poco más de velocidad. Cuando vos quieras, te despedís de la pelota, la dejas por ahí y volvés a apoyar tu pie en el piso. Fíjate cómo sentís ese pie, cómo sentís todo ese lado del cuerpo. Por ahí. Se siente un poco distinta la musculatura. Un hombro, el otro, un brazo, el otro. La respiración de un lado y del otro. Y camina un momento y fíjate cómo se siente, caminar sobre un pie, caminar sobre el otro. Y cuando quieras agarrar la pelotita y vamos con el otro lado. Entonces agarrá la pelotita con el otro pie. ¿Quieres off? ¿Vos? Por ahora no, si en algún momento siento igual tengo en la cartera. Si quieres agarrar ahí también. Voy a poner un poquito las patas. Y uno, pero. pasan tanto. Pero igual están terribles ahora. ¿Sí? O sea, estuvieron en el verano tranquilos y ahora se... Ahora está de cielo, digamos. Sí. En mi casa sí. Estaba lleno. No, aparte esta especie de lluvia que no fue. Sí, qué calor. Tremendo. Entonces, del otro lado, delante y atrás, recorriendo todo el pie hasta los deditos y hasta el talón. Fijate cuánta presión necesitas. Si hay alguna zona que te pide un poco más, te puedes dar un poco más de presión, y si no, no. Y fíjate de llegar bien hasta el talón y bien hasta los deditos. Pasar por el arco interno. Y el arco externo también. Las últimas pasadas, lo que necesites y cuando quieras lo dejas. Son así, corridizas. Y observa cómo sentís ambos pies, cómo siente el cuerpo en general, la respiración. Camina un poquito si querés por el espacio. Y así, caminando y curioseando por la situación, por un pie, el otro, el cuerpo, canta tu glissando, fíjate cómo te sientes. Atención acá, sí. Que ahora están haciendo, por ejemplo, sea, bien. Y se sentía también después de haber hecho el ejercicio una diferencia en cómo entraba el aire en la parte de arriba. Ok, no, bien. Un zapato. Bien. Son baratas, las dejas al lado de la cama, ni siquiera tienes que cantarse, dos minutos de lado, dos minutos del otro. Hay receptores en la planta del pie que van a todo el cuerpo y eso es muy positivo. Sí, estas últimas dos semanas estuve pensando, che, tengo que comprar esto, tengo que comprar, menos mal que no compré, porque pensé que eran las blanditas. Las blanditas, no, son las blanditas. O sea, si te parece muy dura, puedes usar una de tenis, no, una de tenis, por eso, pero la idea no es pasar, no es un masaje. No, no, sí. Es sí, hacer el contacto, ¿viste? Estimular todos los receptores de la planta del pie. Obviamente, o sea, si te genera, si te parece muy rígida, se pueden comprar más blanditas. Pasa que las más blanditas es como que tenés que empezar a presionar. Bueno, pero no me pareció dura, o sea, porque esto, porque no era para apretar, sino así. Y si querés moldear la pared, también te sirve. Sí, también. De paso, le das una textura divina. Bien. Vamos a trabajar en down, con un solo tono. Vas a cantar en una sola nota. Observa cómo sentís la entrada del aire. No le pidas a tus pulmones que tomen todo el aire que pueden, porque estuvieron tosiendo. Y si hubo algo que había que sacar, de repente decirle al cuerpo, bueno, deja que entre. Que todo entre. El cuerpo dice, che, pará. Aparte de que el hecho de estar tosiendo genera una contracción, entonces es lógico que después de estar tosiendo algunos días sientas que la capacidad de respiración es menor. No la fuerces, simplemente entregate a lo que haya de capacidad pulmonar ahora, que está muy bien de todas formas. Disfruta de eso y canta wow. Entonces, la cabeza baja hacia el pecho, se flexiona un poquito las rodillas. ¿Y qué pasa en el tono de las piernas cuando las rodillas se flexionan? ¿Podés sentir que hay un poco más de tono en alguna zona de las piernas cuando esto sucede? Cuando querés, volvés. Aumenta un poco el tono en alguna zona, sobre todo muslos. Sí, y un poquito de atrás, pero sobre todo de atrás. Ok. Queremos que eso pase. Vas a ir bajando de esta manera, como si fueras a como una flexión. O sea, como si quisieras llegar al piso, pero no hace falta llegar a ningún lado, sino dejando que la cabeza baje, flexiona las rodillas, empiezas a sentir el tono. Y una vez que sentís que hay tono, sin querer perder ese tono, vas a dejar que el torso vaya bajando, de manera que las manos vayan buscando llegar hasta las rodillas. Bien. Siempre sintiendo el tono en tus pies. Entonces, primero y se flexionan un poquito las rodillas. Y el torso se va flexionando de manera que las manos lleguen como hasta la altura de las rodillas. Si pueden las piernas flexionarse un poquito más, de manera que sientas que se activan también tus tobillos. Una vez que estás ahí para subir, vas a subir porque tus pies se empujan el piso. Porque los pies empujan y la columna se va desplegando y la cabeza se extiende con las rodillas. Solo hasta la altura. ¿Cómo te pasas? Sí. Cuando, o sea, estiran. La idea es que el movimiento terminen juntos. Ah, rodillas y mirada al horizonte. Okay. ¿Sí? Sí. Pero una vez más, donde vos sientas que tus piernas están trabajando, lamento informarte que está bueno, es ahí. Entonces, descansás igual lo que necesites, descansás, no hace falta que hagas 45 repeticiones, o sea posible ahora. En los dedos de los pies, sí señora, y con ese peso en los dedos de los pies, ese tono en tus rodillas, vas a empujar al piso. Sentí tu postura, tus pies, los brazos descansan. La idea es que ese tono que aparece en las piernas, cuando volvés, te lo tenés que dar. Y cuando llegás arriba, mirás hacia el horizonte y observas cómo sentís tu columna, cómo sentís tu postura. Empuja el piso y se quiere quedar con esos apoyos, con ese tono en las piernas. Mira, un poquito menos, un poquito más. Eco. Siente tus piernas. ¿Se siente un poco distinta la postura? ¿El cuerpo en general? ¿O qué te llama la atención? No, mira, como a mí. Queda muy marcado el tono en los pies. Sí. La postura todavía. Bien. Andás solo hasta tu cabeza va al pecho y se presiona un poquito las rodillas. Y fíjate que haya peso en todo el pie. O sea, yo puedo estar como solo en los talones. Si puede haber peso en todo el pie y si sentís que pueden activarse también los tobillos, ya en ese momento, digamos, cuando la cabeza solo lleva hasta el pecho, se flexionan las rodillas. Solo eso, sin bajar del todo. Solo la cabeza, el momento en el pecho, rodillas hacia adelante. ¿Y dónde está el peso? ¿Sentís que se activan los talones? Los tobillos, perdón. Y cuando quieras, vuelves. ¿Se activan los tobillos? Sí. Sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo eje, lo vas corriendo, entonces necesitas hacerlo. Bien. Hacer solo eso una vez más, fíjate cuando haces, deja que tu cabeza baje, cerró, flexiona las rodillas, dice el tono de tus tobillos. ¿Hay alguna reacción en la pelvis? En la pelvis. Sí. Así. ¿Cómo hacer? Así. ¿Saca la cola para atrás? No, o sea, al revés. Sí, al revés. Se asombra hacia adelante, claro. Ok, deja que pase eso. Y después que sentís que sucede eso, las manos quieren ir por delante de tus rodillas. No queden al costado. Deja que se redondee la espalda, llegas abajo, cuando subís con todo ese tono, inspirás en el camino y cuando llegas arriba cantás en un solo tono. Sí, señora. Baja la cabeza, rodillas, tobillos, pelvis, bajo, las manos por delante y con todo ese tono, subo, inspiro. Cuando llego. Sí. Y de hecho, cuando, o sea, cuando te parás y cantás. Sí. Cuando llego la cabeza con las rodillas. Y vemos que es duro. Hace todo el movimiento, no toca nada. Rodillas. Manos por delante. Tobillos. Exigida toda la parte de las, o sea, está muy como muy sea, sí, muy activas, tienes. Entonces, como que toma como más protagonismo esto, que si esto es como, o sea, no, no es cómodo para mi cuerpo porque estoy pensando mucho en esto. La okay. sensación igual es linda, o sea, se siente como algo distinto, ¿no? Pero como que esto tiene mucho protagonismo. Es demasiado protagonismo, entonces la pelota, olvidemos este movimiento. ¿Habíamos hecho con la pelota nosotras sentadas? No. No. Me toca porque no tengo reloj. Ya me veo, ya me conozco. 10 de la noche, sí. Así como estás, fíjate dónde necesitas poner tus pies para sentir que son un apoyo seguro, si más separados, más adelante, más juntos. Si necesitas sacarte las medias para sentir que son un apoyo confiable, digamos. Que no patina, digamos. Sí, como tenés tus pies en el piso y puedes sentarte con confianza en la pelota porque tus piernas tienen tono. Tus pies están en contacto con el suelo. Las manos pueden estar encima de los muslos. Y observa un momento cómo es estar ahí sentada y cantar sin hacer nada, sin pedirte nada, solo observando cómo se siente estar ahí sentada. Sentirás que Queremos que haya dolor. Por ahí se sienten las rodillas, el peso en los pies, la parte del muslo que está más cerquita de las rodillas también recibe peso. Sí. Dale continuidad de manera que vos puedas rítmicamente inspirar. Probando, está viendo cómo lo organizás, dónde te gusta inspirar, a qué velocidad. Es un experimento. Thank you. piso ahí el gallero. Y ahora en la última vuelta que me dijiste, capaz que está más permeable la, esto para abrirse y eso, tipo, sí. Sentí como se me iba y se abría y se iba el aire. Sí, más rápido. Ajá. Pero no sé, o sea, es cómodo, o sea. Sí, más que pensar en el esfuerzo o no de la voz, yo pensaría en si el torso está reaccionando o el torso quiere llevar la batuta, ¿viste? Por momentos sí está el torso confiando en las piernas y por momentos es como que se adelanta. Y en realidad quisiéramos que sea como un coletazo, digo, si voy hacia adelante con la pelota, el torso va, después vuelve la pelota y el torso va, ¿no? Pero no es. Sí, sí. No estoy exagerando, no es que es eso, ¿eh? Pero sí es como confiar más en las piernas y que esto pueda como ponerse más baboso todavía. Que ya está igual teniendo su influencia. No, igualmente. Pero es nuevo. Sí. Bien. Pero vamos a ver los laterales. ¿Te parece un poquito más las patas? Perdón. Deje de pedir perdón. Separas un poco más las patas, lo que vas a hacer es hacer una línea en este sentido, horizontal, medio surfer. Sí, y el peso va a la pierna, viste que ahí vos estás yendo con el torso como en contra. No, el peso quiere ir a la pierna. O sea que la pierna tiene que bajar más. Bien, tiene que armar. Es la idea. Armá una línea con la pelota en horizontal. Ocupate de hacer una línea, después organizás el movimiento. ¿Cómo sería? Sí. Fíjate si las piernas si te quedan cómodas o más adelante. Anda probando. Sí. Y trata de que los codos no se apoyen. Manos sí. Bien, puedes hacerlo más adelante, más sobre los pies. Sí. Nadie quería descansar. Te juro que las contracturas de espalda se te van a ir. Sí, yo sé. O sea que las piernas están como, dale. ¿Qué onda, loco? Bien, armá una línea, divertite con eso, dale continuidad y cantás. Ay, ay, ay. Siéntelo. hiciste bien o no? Sí, no hice ni esfuerzo. Compraste una pelota. Sí. Para tu vida. No sé, estaba pensando en ese. En serio, ahora lo digo, no sé. Yo sé. Y yo estaba pensando en una pelota en casa. ¿Sabes que hay unas cositas que se ponen? Yo en algún momento lo pondré. Sí, tipo una red. Una red en el pie. Sí, sí, sí. Divina, por lo que te guste, te conviene con las paredes. O sea, yo por mis no importa. Sí, sí, lo pensé. Incluso puedo dormir con la pelota arriba de la cama, no es pesada, te aparece en los pies, no te enteras. En una silla. Pero me vas a dormir con las pies. No, no, no, no. ¿Ah? Digo, la pelota arriba de los pies ni te pesa. No, sí es. Bien, con esa misma economía, Rocío. Peso del torso quiere ir, quiere dejarse sostener por la pierna. No quiere cargarse solito. O sea, si yo voy con la pierna para allá y el torso está en la dirección contraria, es como que el torso dice, no, yo me ocupo de sostenerme y ustedes no sostengan tanto. No, loco, tirarle todo el fardo a la pierna que nunca hace nada. Sí, y es una línea horizontal de izquierda a derecha. Ajá. Sí, no es una U hacia atrás. Es una línea paralela a tu clase. Sí, sí. Mañana vamos a pasar las chicas. Entonces tenés inspiro. Uy, uy, uy, uy, uy. Tratá de darle ritmo con las piernas y lo cantás a todos y lo organizás. Los dedos se meten entre las muelas. La boca no se abre por sí sola, la boca se abre porque los dedos hacen esto. La boca está babosa. No abras vos la boca, ¿eh? Estoy viendo los dedos. No, entre las muelas. Igual tengo que decir, pero los dedos separan las muelas.